Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El lenguaje significa para la filosofía lo mismo que para la música o para la pintura. De ninguna manera es el medio adecuado de la representación. No falis. Bienvenidos a otra emisión vacacional de Radio Sofía. Los saludamos Lupita y Marco. Les recuerdo que aún en vacaciones estamos atentos a todas sus comunicaciones por medios de la red social Facebook en la dirección electrónica facebook.com/filos.umcmh. Asimismo, en la página de la comunidad de filosofía, filos.umich.mx, encontrarán toda la información institucional y de los programas académicos requerida por todos ustedes. Radio Sofía llega a todos gracias a las frecuencias Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, y por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Ya estamos iniciando Radio Sofía. Como ya se está haciendo costumbre, iniciamos con el espacio dedicado a la creación. En esta ocasión escucharemos el prólogo poético al libro Un día, poemas sintéticos, del poeta mexicano José Juan Tablada, en voz de Gaby Barragán. Poiesis. Arte con tu áureo alfiler, las mariposas del instante quise clavar en el papel. En breve verso, hacer lucir, como en la gota de rocío, todas las rosas del jardín. A la planta y el árbol, guardar en estas páginas como las flores del herbario. Taumaturgo, grano de almizcle, que en el teatro de tu aroma el pasado de amor revives. Parvo caracol del mar, invisible sobre la playa y sonoro de inmensidad. Poiesis. Primera pausa musical en Radio Sofía con el músico inglés Tom York, del cual escucharemos la pieza Atoms for Peace, que forma parte del disco The Eraser. No more going to the dark. devours from the inside out. No more talk about the old days. It's time for something great. Want you to get. Después de esta pausa vamos a continuar con la entrevista al Dr. Ricardo Rotzi de la North University of Texas y sus interesantes palabras sobre el ecoturismo. Polis. Siempre le han apostado, bueno, ahora en México siempre nos han apostado por por el turismo, sí, como la última salvación, como la alternativa ante ser una ciudad o país de servicios. No producimos, damos servicios aquí en México. Sí. Y sobre todo aquí en Morelia está un discurso de que el turismo es lo que nos va a salvar, cueste lo que cueste. Cuando tienes una ciudad en esas condiciones, que no tiene ese grado de producción, que no tiene ese grado de manufactura o de capacidad de generar empleo, y queda este turismo que hipoteca lo que te queda, no es válida ahí la alternativa. Como decía, nosotros hemos tratado de promover y tratamos de definir un oikos turismo, un ecoturismo. Uh-huh. Y el oikos, ¿no es cierto?, con el concepto de hogar, de hábitat. Si se respetara ese oikos, se respeta la integridad de aquello que provee los servicios y de la comunidad de cohabitantes que entregan los servicios. O sea, si las mujeres que hacen tortillas, que ayer probé unas tortillas azules, de maíz azul, ¿no es cierto?, participan, y este oikos turismo podría ser una interfase con la economía de mercado, en que esa red de servicios es una red de beneficiarios, y el visitante también gana al exponerse a algo que es diferente, es decir, no queda en un resort con una cancha de golf, solamente que en un trópico, en vez de estar en sus ciudades. Bueno, sí lo veo como una alternativa viable y deseable en esta reconexión que necesitamos, y como una opción incluso de un diálogo hasta intercultural. Sin embargo, eso todavía es extremadamente marginal en los programas del turismo, y lo que prevalece es el turismo masivo. El turismo masivo es un desastre. Es un desastre. Nosotros trabajamos bastante con Galápagos porque tenemos similitudes de estar cercanos los dos países, Ecuador y Chile, pero similitudes también en la cantidad de cruceros que llegan, donde los beneficios para la comunidad son muy pocos y las externalidades negativas son muchas. Porque te cambia la cultura, se deteriora el medio ambiente, y la fracción que queda en la región de lo que es el valor de cambio del turismo es menos del 10% en general. Entonces, la respuesta depende del cómo se haga, y que es una tarea difícil regularlo hacia el beneficio de las comunidades. Y en un sistema en el que es inevitable depredar. Bueno, un oikoturismo es menos depredatorio que un monocultivo, es menos depredatorio que una minera sin consideración, y yo creo que lo que falta es realmente una posibilidad política, que no es la política del voto, sino que es el debate y la decisión deliberada, pero que está muy, muy disminuida, porque la democracia está, no acepta en el voto y no está en la deliberación, que era lo que yo les explicaba el otro día, que ha sido muy difícil, excepto si tienes una confluencia. En el caso nuestro fue una fortuna de que Magallanes es una región relativamente autónoma, con UNESCO, que da autonomía al gobierno del país, pero ahí fue una mesa con comunidades de planificación territorial, donde coexiste con una minería acotada en su territorio, con una forestal acotada en su territorio, y con una entrega de servicios en que, por ejemplo, uno de los sectores más beneficiados en el turismo, que ha crecido exponencialmente, es la gastronomía regional. Y la gastronomía regional significa que las comunidades de pescadores son validadas en la centolla, en la corvina, y no simplemente el monocultivo del salmón, que uno de los problemas. Significa que los ganaderos, con el guanaco, que es nuestra especie nativa de camélido, pero también del cordero patagónico, también tienen ahí un mercado en que el valor de cambio, de nuevo, es mayor que la venta directa a Walmart o que la venta directa por exposición. Entonces, el turismo en esta red gastronómica sí ha impactado muy positivamente en una red social con flujos económico. Y lo que hicimos fue un acuerdo con los cruceros en que hay una ley en que no se les subió el impuesto de atraque, pero el chef tiene que ser magallánico y las personas tienen que comer en restaurantes regionales. Entonces ahí hicimos un acuerdo y ha tenido un impacto positivo. Es un ejemplo de caso bueno, digamos. ¿Qué otras formas de implementación de justicia ecosocial podríamos encontrar? Pienso, por ejemplo, en el caso de la Loma de Santa María, aquí en Morelia. Se planea hacer por ahí un libramiento para conectar la ciudad con los desarrollos urbanos que están en la parte alta, pues claro, de alta en todos los sentidos, económicos, de altitud, etcétera. ¿Qué alternativas podría tener, por ejemplo, una región de ese tipo, donde por un lado están los intereses del capital y por otro las pequeñas comunidades? Digo, aparte del ecoturismo, ¿qué alternativas podría tener ahí? No, el ecoturismo es solamente una de las opciones, claro. Mira, yo veo por lo menos dos aspectos que me resultan familiares y en cruce con México. Uno es la resistencia, pero una resistencia por un lado política, pero por otro lado político deliberativa, donde hay alianzas en ese sentido con la academia, de articular las necesidades básicas en un discurso que también es económico, en que, primero, el número de beneficiarios, o sea, la rentabilidad social, es mayor de opciones que muy frecuentemente permiten la autonomía de los territorios frente a la rentabilidad social de la exclusión y opresión de esas comunidades en favor de una rentabilidad social de una acumulación de capital, como dices tú. Y estoy pensando en desplazamiento de comunidades por monocultivo, en el caso nuestro de plantaciones de eucalipto, de pino radiata, o exclusiones por mineras en el altiplano, u otros tipos de exclusiones. En ese caso, yo creo que la autonomía territorial, ahí hay un proyecto de defensa que es muy difícil de trabajar, pero la deliberación. Ahora, en términos de conservación proactiva, México tiene una red de reservas de biosfera. Las reservas de biosfera de UNESCO vienen de un programa que se llama El Hombre y la Biosfera. El problema de género no lo ha cambiado, se llama Man and Biosphere. Y México, dentro de Latinoamérica, es el país que más reservas de biosfera tiene. El hecho de que se llame Hombre y la Biosfera significa que es con inclusión de las comunidades humanas. O sea, la reserva de la biosfera no es para una protección de la biodiversidad solamente, sino que es para protección de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas. Y hay algunas en el estado de Oaxaca que trabajan bastante bien. Otras, como en Baja California, que tienen más dificultades. Pero el poder implementar esto, que se ha acordado con la UNESCO, que cada vez también la UNESCO pierde más fuerza frente al mercado global, pero el reforzar esto, que es como diseños que han surgido desde una deliberación pública en el estado que estamos actualmente con comunidades, pero un gobierno planetario, yo creo que por ahí van las dos alternativas. O sea, proyectos proactivos, que en el caso de la Reserva de la Biosfera son diseños locales, nacionales, internacionales, y por otro lado una política de resistencia que permite una deliberación y el concepto de rentabilidad social como complementario, al menos, al de rentabilidad económica solamente o monetaria. Hasta ahí. Polis. Seguimos con ustedes en Radio Sofía, es momento de otra pausa musical. Ahora escucharemos a la agrupación chilena de rock Canal Magdalena con el track Mentalidad Televisiva, que aparecen al acoplado Tributo a los Prisioneros. De ninguna especie, no daba vuelta a autos ni chocaba motos. Tenía corazón y también sexo. Ella era dada a las frases cliché. Hablaba de todo con total madurez. Thank you. Muchas gracias por acompañarnos en estas emisiones especiales por vacaciones. En la universidad regresamos a las actividades y estaremos con ustedes para informar todas las actividades planeadas para el nuevo ciclo escolar. Por lo pronto, sigan pasándola excelente y si continúan en receso, disfrútenlo al máximo. Nos vemos el próximo sábado. Sofía, el lugar de tus pensamientos.